la ley nacional de bosques nativos exige que haya audiencias públicas que antes del ordenamiento territorial que tiene que hacer cada provincia. Lo de ayer fue una especie de híbrido delirante, fruto de la cabeza del legislador bonaerense, que combinó unas reuniones de comisión abierta, las reuniones de la Comisión de Medio Ambiente y de Asuntos Agrarios, con una pseudo audiencia que no cumplía con ninguno de las cuestiones que exige la ley de audiencias públicas, que es un mes de anticipación, o sea, un mes de publicación en dos medios de mayor tirada gráfica. Y al no haberse cumplimentado esta cuestión, nosotros no damos por realizada la audiencia pública que exige la ley. De todos modos, la autoridad de aplicación sí la da por realizada, aunque la impugnación hecha a la audiencia pública de 2014 está en sede judicial. Con lo cual ellos quieren, con esta pseudo audiencia que hicieron ayer, como de alguna forma forzar a la justicia a que desestime la impugnación que hicimos en la audiencia pública anterior. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Una audiencia en 2014? Bueno, listo, se entendió perfecto. Juan Cruz, ¿hubo algún acercamiento de algún diputado? Porque justamente habían, los últimos meses, hablado de la indiferencia que tenían los diputados con todos los documentos que ustedes les enviaban. Hubo un acercamiento de algunos diputados del Frente para la Victoria, que es un bloque que en realidad es el autor original de este proyecto. En realidad este es el proyecto de los oficialismos de la provincia de Buenos Aires, siempre vinculados a los grandes negocios de los grupos inmobiliarios, de los desarrolladores urbanos, que son los que más pica dejan, porque en definitiva son grupos que especulan con la ocupación. Muchos de los barrios privados que desarrollan están vacíos y especulan con el alza del precio una vez terminada la obra. Obra para la que la provincia le da inmensa cantidad de facilidades económicas y de infraestructura, incluyendo algún guiño a la legislación. Nosotros, digamos. Como a pesar de que hay zonas de paisaje protegido o zonas que son reservas municipales, ellos avanzan en la puertomaderización de la ribera sur del Río de la Plata, lo cual trae aparejado infinidad de problemas, inundaciones y demás. Bueno, curiosamente hubo acercamiento de legisladores del Frente para la Victoria, que obviamente en ese momento son aliados nuestros, sabemos que contamos con varios de sus votos para la eventual votación, digamos, por la negativa para este proyecto. Pero esto lo señalo porque hay que decir que hoy los principales defensores del proyecto A1-15-16 son los legisladores de Cambiemos. Entonces, como que hay un vuelco que tiene que ver con, bueno, quién está gobernando la provincia y quién hace el negocio, digamos. Claro, es bastante, creo que claro, la situación que describís con respecto a los intereses siempre que están de fondo y en qué momento quién dice una cosa y en qué momento quién dice otra, ¿no? Tal cual, tal cual. En cuanto a los demás, nos miran con ojo de huevo duro cada vez que les presentamos las modificaciones puntuales al proyecto, que nosotros, quiero aclarar que nosotros queremos que haya una ley de bosques, ya, queremos que haya un marco de protección, pero queremos que tenga algunas modificaciones del proyecto actual porque va en contra de los pisos mínimos que establece la ley nacional. Algunos de esos pisos tienen que ver con la imposibilidad de realizar, o sea, la ley nacional dice que no se pueden autorizar desmontes en zonas rojas y amarillas. La ley provincial dice que se pueden hacer obras públicas en zonas rojas y amarillas, lo cual implica desmonte. Y además define taxativamente, la ley nacional define taxativamente qué cosas se pueden hacer en zonas rojas y amarillas. Y a la ley provincial se le ocurren muchas otras cosas. Después, bueno, lo que venga de multas en la ley nacional va a un fondo de afectación específica de recomposición de bosque. En la ley provincial va a rentas generales, que es como la gran caja negra de la provincia. Después, bueno, quita la cuestión de los bosques. La ley nacional habla de bosques predominantemente nativos y la ley provincial habla de bosques nativos a secas, con lo cual quita los bosques mixtos. Ya casi no hay bosques intocados en la provincia de Buenos Aires. Es como decir, bueno, si tiene un pino, ya está. Aunque sean todos ceibo y talas, tiene un pino, ya está. Es mixto, ¿no? Claro, lo volteamos, porque no es completamente nativo. Y además viola varios principios de la Ley General del Ambiente, o sea, también entra en contradicción con esta ley. Exacto, exacto, exactamente. Bueno, entre ellos el precautorio, se recagaron, nunca hicieron el informe de impacto ambiental, el plan de manejo, no hay nada de eso. Y el de progresividad desde ya, porque no hay, digamos, hay regresividad en los mapas. Presentaron unos mapas en 2011, después en 2013 unos peores, y después en 2014 los peores de todos. Y nosotros decimos, vuelvan, es sencillo lo que queremos, vuelvan a los mejores mapas para cada zona, como punto de partida. Y de ahí vamos en progresividad, no en regresividad. Claro. Y es muy importante esto que señala de los principios. Y otro que en el que se cagan es el de congruencia, que tiene que ver con que si hay instrumentos previos de protección, si hay una ley de paisaje protegido, lo que sea, no me lo pongas en verde o no me lo niegues, no me digas que ahí no hay bosque. Porque ahí hay un paisaje protegido porque hay bosque. Entonces, ¿cómo vas a contradecirte vos, Estado provincial? Me decís, por un lado, que protegés a un paisaje porque es bosque, y después cuando hay un ordenamiento de bosque nativo me decís que ahí no hay nada. Claro, ese sí, sí, echa la ley, echa la trampa y echa la vuelta para la trampa. Che, mal. Juan, y con respecto a algo puntual de ayer, para remarcar... Ayer llevaron un montón de productores forestales que fueron a llorar un poco, que no es culpa de los compañeros productores, nosotros no estamos en contra de nadie, ellos, digamos, las autoridades los invitaron para polarizar con nosotros, por entender que por la provincia al no estar percibiendo... ¿Hola? ¿Juan? Hola, hola. Sí, hola, ahí hola. Se perdió un poquito. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, sí. No, ellos entendían que por la provincia no percibir los fondos nacionales para bosque, de alguna forma se estaba perjudicando a la producción forestal y que como no estaban definidos los bosques nativos, los forestales avanzaban sobre los bosques nativos y que, como que bueno, como que los bosques implantados protegen a los nativos. Pero en este sentido, ¿no? De que no avancen sobre talares vírgenes, digamos, del sector maderero, que le permitamos forestar, pero bueno, eso en definitiva, digamos, esos fondos están atrasados y también hay una falta de política productiva por parte de la provincia que no se le puede achacar al ambientalismo que defiende los pocos bosques que son hogar de cientos de especies, porque esos bosques no son explotables madereramente. Es una locura que nos digan que como trabamos la ley, ellos necesitan que salga la ley para poder explotar forestalmente bosques que son intocables. Entonces, esto es parte de las faltas de política en otros niveles del Estado provincial. Falta de línea de crédito, falta de todo. Y a la profunda recesión a la que además nos somete esta dinámica de este gobierno, en todos los niveles, nacional, provincial y municipal, acá en el caso de La Plata. Así que, nada, un poco llevaron gente como en ese sentido, como para hacer una polarización, y que esto ya se había dado en otra dinámica de audiencias públicas, pero son gente con la que pudimos entendernos también que nosotros lo que proponemos son modificaciones puntuales y no que no haya ley de bosque. Nosotros queremos que haya cuanto antes. Y después de ayer lo que salió, una movilización, nosotros nos informaron ahí in situ, que era una reunión de comisión, con lo cual le trataron de dar dictamen de comisión para que se trate el miércoles que viene, porque está a punto de perder estado parlamentario este proyecto. O sea, se ha retrasado lo suficiente como para que tenga que volver a empezar el proceso. Y bueno, de ser así, creemos que vamos a poder introducir modificaciones. Así que ayer tratando de hacer un dictamen ahí medio raro, pero creemos que lo van a querer presentar sobre tablas porque es una de las leyes que quieren presentar antes de fin de año para poder hacer los negocios que describíamos antes. Claro. Y así que bueno, un poco la consigna con la que salimos ayer es movilizar el miércoles que viene, ahí a la 1 de la tarde. Así que bueno, va, ahí necesitamos que haya la mayor cantidad de cuerpos y de voces que también que estemos dispuestos a parar la ley, porque mientras no haya ordenamiento territorial están prohibidos los desmontes. Como están prohibidos los desmontes, igual se hicieron, nosotros judicializamos. Entonces también creemos que el apuro que tienen por sacar la ley de bosque es impedir las causas que están avanzando.